Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Tuiteó Carlos Berna. Unidad. El Partido Justicialista de La Pampa da muestras una vez más de madurez y estar a la altura de los momentos que corren al lograr una lista de consenso entre todas las líneas internas que lo componen y poner la presidencia en manos de nuestro gobernador, Sergio Cilioto. Tuiteó el 7 de mayo. Claro, claro. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Mi abogado acaba de presentar en la justicia electoral mi renuncia como candidato a gobernador por el Partido Justicialista. Le quiero agradecer al presidente del partido porque nos enseñó a todos, a los jóvenes como ustedes, a los no tan jóvenes como yo, que el peronismo es un sentimiento, que el peronismo no se negocia. Yo digo que el kirchnerismo y el menemismo son enfermedades del peronismo y ya nos vamos a curar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Yo creo que esto es la pampa o la cámpora. Lo que yo quiero dejar en claro es que no soy ningún rebelde. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y para aclarar que no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Yo le decía, el límite no es Cristina, el límite es Macri. Y miren que he tenido flores de quilombo con Cristina. Yo creo que esto es la pampa o la cámpora. Y para aclarar que no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos, a tragarse sapos, muchachos. Porque nosotros los dirigentes siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Cuando anunció que no se postulaba como candidato ni tenía candidato, recuerdo escuchar esa conversación en la radio de Pico, él manifestó su acompañamiento a los candidatos al frente de todos. Cada uno sabe cuándo tiene que hacer público un posicionamiento o cuándo no. Pero, Taco, ¿es lo mismo que aparezca a que no? No, claramente no. El conductor sigue siendo Carlos Berna, desde lo político. Obviamente que pertenezco a la gestión de Sergio Cilioto y realmente estoy orgulloso del gobierno que está haciendo. Digamos, somos parte de... somos hijos de él, en definitiva. Y creo que lo que estamos aplicando en gestión es lo que nos enseñó Carlos Berna, la manera de hacerlo. Olvidaste que yo con que hablo con él, está saliendo y muy bien de esta enfermedad. Una buena noticia. Esa es una buena noticia. Y después creo que es, yo sé que a él lo llaman todos los intendentes, digo, se especula mucho. Carlos tiene esta manera de hacer política, de no salir mucho. Carlos no va a trabajar nunca en contra del peronismo. Yo creo que esto es la pampa o la cámpora. Me dejó tu mirada. En cuanto a la figura de Carlos Berna, ustedes saben perfectamente que siempre ha sido un dirigente político que se maneja con tiempos y con formas, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que acompañe. Que acompañe, no, pero sí, de alguna manera, más allá de su enfermedad que padece y que sabemos... y que está bien, salud, gracias a Dios. Y como reflexión final, como peronista, más allá de todo lo que suceda, nadie, ningún dirigente, ninguno, es más importante que el peronismo. Nadie, ningún dirigente